Esther capítulo 2. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Narrada por Claudia Barrett. Esther capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti y de lo que hizo y de lo que fue sentenciado contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus oficiales: busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que junte todas las mozas vírgenes de buen parecer en Susán, residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándoles sus atavíos. Y la moza que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa plugo en ojos del rey, e hízolo así. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. Y era moza de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Sucedió, pues, que como se divulgó el mandamiento del rey y de su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en Susán, residencia regia, a cargo de Egai, fue tomada también Esther para casa del rey, al cuidado de Egai, guarda de las mujeres. Y la moza agradó en sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y pasóla con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró su pueblo, ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo iba a Esther y qué se hacía de ella. Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra, y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Entonces la moza venía así al rey. Todo lo que ella decía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde, y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Y llegado que fue el tiempo de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, e hízola reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y alivió a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey. Y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Hízose entonces indagación de la cosa, y fue hallada cierta. Por tanto, entrambos fueron colgados en una horca. Y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Fin del capítulo 2.